Bueno, mi nombre es Camila, estudio en la Escuela de Teatro Gilberto Mesa de Junín. Estamos como alumnas de la institución apoyando la lucha docente como futuras docentes y acompañando esta lucha de paritaria nacional, jubilación docente, nueva ley de financiamiento educativo, bueno, por una educación pública de calidad, liberadora, emancipadora, latinoamericana, no sexista. Y bueno, nada, que Vidal pare la mano y que Macri también pare la mano con los trabajadores y las trabajadoras. Y acá estamos en pie de lucha, no vamos a aflojar. Y bueno, los sindicatos acompañando siempre la lucha, no bajando los brazos. Y bueno, eso se ve acá en la calle y no vamos a parar. Bien. No vamos a parar. Buenos días. Mi nombre es Evelina. Soy estudiante de la Escuela de Teatro Gilberto Mesa. Pertenezco al profesorado de Danza Expresión Corporal. Vinimos hoy a la plaza a apoyar la paritaria docente, apoyar a los docentes jubilados, apoyar a todas las áreas de la educación. Estamos pidiendo por una educación pública que deje de ser desvalorizada por este gobierno. Estamos pidiendo de parte de Artística, más que nada el profesorado de Danza Expresión Corporal, horas. Necesitamos trabajar, como en este momento todos necesitamos trabajar, pero nosotros no contamos con horas en las escuelas. Es una carrera que no se reconoce. Y es una carrera artística que realmente vamos por una mejor calidad de vida. A eso vamos. Muchas gracias.